Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días para los escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y para toda la audiencia de la 36. Saludamos a Vicente Lima, que está en los controles, así como a los compañeros de la planta emisora Delia y Fefe. Tenemos una convocatoria en rechazo al proyecto Neptuno con una concentración en el Palacio Legislativo el miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana. Esta concentración se va a dar a esta hora temprana del día porque es la hora estimada para que comparezca el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Lo organizan varias organizaciones ambientales, sociales, sindicatos, entre ellas la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, de la cual nuestro frente forma parte. Así que bueno, les recordamos, para los que puedan concurrir, el miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana, concentración en el Palacio Legislativo en rechazo al proyecto Neptuno. En el día de hoy teníamos previsto seguir con la segunda parte de la entrevista a Claudio Martínez de Bat sobre los OGM, organismos genéticamente modificados, profundizando sobre todo en los OGM de nueva generación, o sea, los obtenidos con nuevas tecnologías como la edición génica. Vamos a posponer esta segunda parte, que también está muy interesante, así como lo fue la primera, para tratar un tema de actualidad que nos preocupa mucho. Este cambio de programación se produce porque en esta semana se tuvo el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Julio de los Santos, ex trabajador de Arrozal 33, que nuestra audiencia conoce porque lo venimos siguiendo e informando desde hace tiempo. Por este motivo, hemos decidido entrevistar y consultar a su abogado, el doctor Santiago Miranda, sobre este fallo al cual no nos resignamos y para ver lo que queda por hacer hacia adelante, que es lo más importante. Hoy nuestra audición es muy especial. Nos referiremos a un hecho fuerte, doloroso y tremendamente injusto. Es el dictamen del organismo del Estado que se llama, paradójicamente, Suprema Corte de Justicia, en relación al extrabajador Julio de los Santos. Nosotros nos hemos referido muchas veces en nuestras audiciones a Julio. Hacemos ahora una brevísima síntesis porque siempre hay nuevos escuchas. Julio trabajó 4 años en la Arrocera 33 debido a las condiciones de trabajo y al contacto con agrotóxicos. Enfermó gravemente. El Departamento de Salud y Ocupacional del Hospital de Clínica le diagnosticó enfermedad profesional, o sea, laboral. Julio tuvo la valentía de presentarse a las instancias judiciales para demandar a la empresa por su caso y pensando también en otros trabajadores que en distintos grados sufren también las consecuencias de condiciones de trabajo que ni siquiera respetan disposiciones legales. Condiciones denunciadas, condiciones de trabajo, inspeccionadas decenas de veces, multas irrisorias y todo sigue igual. Hoy tenemos el privilegio de contar con el abogado defensor de Julio, Santiago Miranda, que podrá esclarecer y profundizar este tema fundamental, que es el caso de Julio, inserto en un sistema de producción de agroindustria. Bueno, buenos días, Santiago, y muchísimas gracias por participar acá. Como lo has hecho otras veces, no es la primera vez. Es verdad. Con Silvia has estado varias veces. Muchas gracias a ustedes, Vito y Corina, y a todos X36, a Silvia entre ellos. Y en especial por esta introducción que hacías, Corina, que tal cual pinta la situación de Julio, de este juicio con Arrozal 33, de toda la situación, de todo el contexto, de lo que me gusta llamar la factoría alimentaria, en este caso feudal. La situación de vivienda y trabajo de uruguayas y uruguayas que son esclavos en el campo uruguayo, en una situación feudal, donde hay necesidades, donde no hay garantías, donde hay químicos por doquier que perjudican y dañan a los trabajadores, a las trabajadoras, los vecinos, las vecinas, los bienes naturales y la salud de todos y todas los uruguayos que consumen este tipo de alimentos, que son generados en un contexto de esclavitud para los trabajadores, en un contexto insalubre por la aplicación de agroquímicos, y que, como bien decías, en el caso de Julio, gracias a su valentía, a su dignidad, se animó a hacer este juicio, que te escuchaba con atención y de acuerdo contigo, que quizá no todo sigue igual, porque ya el hecho de que Julio se haya animado a denunciar visibilizó la situación, y esto ha sido el esfuerzo de muchas personas dignas, comprometidas, médicas, científicos, científicas, bueno, mi equipo acá de trabajo en el estudio. Simbolizo en el nombre de Silvia Martínez, de Carmen Carrero y de otras tantas personas, y por sobre todo, como decíamos, de Julio y de Susana, esa valentía, esa dignidad por denunciar, por haber sido discriminados por haberlo hecho, porque esto es muy común y no merece ser juzgado nadie por eso, pero es muy común que en un contexto como este del interior de Uruguay, o pasa también en la Mesopotamia argentina, en los pueblos fumigados y en toda Latinoamérica, cuando un trabajador reclama, otros trabajadores sienten que es amenazada su fuente de trabajo, y es entendible, y Julio sufrió ese hostigamiento, no de todos, pero digo, sí, de algunos y algunas. Y esa es la situación, ¿no? Un juicio paradigmático, icónico, un antes y un después, que visibilizó la situación. Por primera vez en la historia del Uruguay, un juicio por daños a la salud humana por agroquímicos, con una sentencia favorable en primera instancia, y luego lo que ha sucedido, lamentablemente, en segunda instancia y en la corte con esta lamentable sentencia. Sí, yo pienso que sí, que eso le ha dado más visibilidad al tema, el caso de Julio. Tal cual. ¿Cierto? Si yo te dije así, sí, todo sigue igual en cuanto a las condiciones de trabajo de la empresa. Pero hay mucha gente que está despertando. Una expresión muy linda, todo sigue igual por la canción. Sí, no, porque incluso hasta cuando, como vemos, hay un grupo de apoyo que hace eso. Claro. Solidaridad para ayudarlos, para darles un apoyo. A veces cuando vendés vas a vender una rifa, se enteran, Hay un trabajo hermoso que hacen ustedes en un medio de comunicación, otros medios, no todos, hubo algunos otros medios que intencionalmente o negligentemente estuvieron y están con la factoría alimentaria, pero otros medios nobles y dignos, como ustedes en CX36, y solo a título de ejemplo, Brecha, algunos canales masivos también, muchas radios comunitarias de 33, de Montevideo, de otras partes, de Canelones, entre otros. Esas actividades que decís, Corina, de rifas, de actividades, de buscar la manera de ayudar a Julio, con pequeños granos de arena que es a Julio en el día a día y a Susana, les dan un apoyo emocional y económico invalorable. Recientemente incluso una familia que incluso prefirió mantenerse en el anonimato, les donó algo a Julio y a Susana muy importante para ellos en su vida diaria. Hay un esfuerzo, eso da esperanza, sí. Da esperanza, sí. Así como la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Trabajo, de primer turno, y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, generan, al menos en lo personal, esto lo digo a título personal para no comprometer a nadie, generan tristeza, generan indignación y generan vergüenza jurídica. Sí. Todo lo anterior que decíamos generan estímulo, alegría, placer, felicidad, esperanza. Así que en ese sentido, como bien decís, Corina, hay un que me gusta a mí decir el poder comunitario, ¿no? Poder comunitario de que suple a otras cosas que deberían estar, como por ejemplo el Estado, ¿no? El Estado debería controlar este tipo de situaciones, evitarlas, repararlas cuando suceden, debería darle a Julio la digna y merecida indemnización, tanto del BPS como del Banco de Seguros. Entre otras cosas, durante el juicio fue tan arrinconado Julio que hasta le habían quitado la pensión, sí, del BPS, ¿no? Tuvimos que presentar un, sí, escrito. Al final, por suerte, nos dieron la razón, no solo por mi escrito, sino por el trabajo de muchas y muchas. Pero lo del Leviatán ha sido lamentable, ¿no? Es decir, como decíamos, el Estado uruguayo, los Estados latinoamericanos y las organizaciones internacionales tienen que controlar, monitorear estas situaciones, evitarlas, repararlas cuando suceden, que no sucedan más. Sin embargo, todo lo contrario. Y en esto, en ese esquema o metáfora o alegoría de la factoría alimentaria, además de las corporaciones, desde Monsanto, Bayer, todas las agroindustrias de maquinarias y químicos y empresas de biotecnología agrícola, los transgénicos, los organismos modificados genéticamente en general, hoy por hoy la edición génica, los agroquímicos, las fumigaciones, pero también hay otros actores. El Estado mismo, el Poder Legislativo, por la manera en que dicta leyes o no dicta leyes sobre el tema, el Poder Ejecutivo, por cómo la reglamenta y administra el tema, ahora el Poder Judicial, lamentablemente, otras instituciones como INASE, INEA, LATU, parte de los medios de comunicación, como decíamos, y parte de la academia también, no todas, por supuesto, pero muchos contribuyen y son parte de la factoría alimentaria. Y del otro lado estamos nosotros, la comunidad, la naturaleza, quienes tratamos de actuar dignamente en contra de este modelo productivo y, por sobre todas las cosas, en contra de la falta de dignidad. Porque esto no se trata de, hoy lo comentaba también en otros medios, que yo en lo personal no tengo nada en contra ni de nadie, no conozco a nadie de Rosa 33, no tengo nada en contra de nadie que realiza actividad agropecuaria, no tengo nada en contra de nadie del Estado en particular como persona. Yo soy un simple abogado. Tal cual, yo soy un simple abogado que en mi familia no era de tradición de abogados, aunque Eduardo Couture era primo hermano de mi abuelo, pero no tengo. Soy un muchacho de barrio que estudió abogacía. La vuelta de la vida me llevó a eso. Quería ser comunicador, pero fui abogado. Pero cuando transitaba la facultad, tarde, entre tercero y cuarto de facultad, me di cuenta que a priori estaba equivocado en pensar que el derecho se movía en el paradigma de la razón. Entonces uno intentar, retórica o dialéctica mediante, convencer sobre algo, sobre la base de la razón, y que quien no la tuviera lo aceptaría. Y me di cuenta que en la visión clásica, después, hoy por hoy me doy cuenta que no estaba tan equivocado, pero en ese momento pensaba, bueno, que el derecho en la visión clásica, bueno, después me di cuenta tardemente que implicaba la fuerza legitimada del Estado, la violencia, donde quienes deciden en ámbitos de poder qué es el derecho y cómo se aplica, aplican fuerza. Y eso me implicó cierta controversia interna de decir, pa, pero yo no sé si quiero moverme en esos ámbitos. Me fui a estudiar filosofía humanidades, no dejé el derecho, y me recibí de abogado, empecé a hacer mis primeros años, hasta que en un momento, haciendo una maestría, conozco el tema de los transgénicos, empiezo a estudiarlo, fue finalmente mi tema de tesis de maestría, agroquímicos, transgénicos, conozco a Claudio Martínez de Bat, me vincula al colectivo TA, del cual hoy orgullosamente soy parte, también de UXNAL, y empecé a encontrar un ámbito de compromiso donde podía ejercer la abogacía dignamente, y me encuentro con Julio. Entonces, para mí, con 41 años, es la experiencia de mi vida como persona, como ciudadano, como científico del derecho, como jurista, profesor de la facultad y como abogado. Es el caso de mi vida también. Pero las sentencias, tanto del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Primer Turno como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, primero, y esto lo digo con la mano en el corazón y por Olivia, primero las analizo objetivamente como abogado, como jurista, como profesor. Y son sentencias deficitarias técnicamente, tanto la del tribunal como la de la corte. Son sentencias que tienen defectos jurídicos, además de ser injustas, además de ser incluso dictadas fuera del paradigma hasta del derecho clásico. Los jueces no están para opinar, los jueces están para decidir, que es uno de los poderes del Estado, precisamente, del Estado moderno, a partir del pasaje de la Edad Media a los Estados modernos nacionales. El juez tiene ese gran poder y dignamente lo pueden realizar. Le den la razón a uno o a otro, y todo eso uno lo analiza, no en el contexto de ser abogado de Julio y perdí, ¿no? Primero que no siento que hayamos perdido, y todavía tampoco hemos perdido, porque todavía queda mucho camino por andar, que eso lo podemos comentar luego. Pero un juez no está para opinar. Entonces, las sentencias del tribunal y de la corte son opiniones judiciales, no son decisiones. Uno lee la sentencia de la Suprema Corte, la he leído desde antes de ayer que me notificaron, es ya casi la cuarta o quinta vez que la leo, son 70 páginas, dejan entrever de que en cuestiones médicas vale más la opinión médica de un juez que la opinión de un médico. Entonces eso rompe los esquemas del derecho clásico, porque un peritaje tiene cierto valor, un juez puede apartarse de un peritaje, pero puede apartarse en forma fundada. Aquí, esto creo que como en la vida misma, lo que no puede hacer el Poder Judicial es decir sí, ¿por qué? Porque sí, ni tampoco puede decir no, ¿por qué? Porque no. Eso no es Estado de Derecho, eso no es democracia, eso no es república, eso es absolutismo, eso es factoría alimentaria feudal, eso es esclavitud. Entonces las decisiones tienen que ser fundadas, y no porque algo tenga 70 páginas es fundado, ni tampoco en el tribunal 35 páginas. Fundado desde el punto de vista científico, jurídico, podría ser, ¿por qué no?, filosófico, interdisciplinario, por sobre todas las cosas, fundado, y eso implicaría de manera racional. La sentencia es muy dura de leerla, vuelve a cometer errores jurídicos procesales y de fondo y ambientales, incumple normativa uruguaya, incumple normativa internacional. ¿Te referís a acuerdos que ha firmado Uruguay? Exactamente, Corina. Como Escazú, yo que sea el último. Tal cual, bueno, precisamente quizá el más importante, como bien decís, Escazú, aprobado en 2019, adherido por Uruguay, porque este es un juicio no solo laboral, no solo de prevención y seguridad laboral, sino de derechos de daños y derechos de daños ambientales, y de salud socioambiental. Como dice el compañero y amigo Damián Bersagnassi, y otras también médicas y médicos comprometidos en Uruguay y Latinoamérica. Entonces, no hay probidad en todo esto. No hay probidad, esto es como en la película, ¿no? Así no, como decía William Wallace, así no. Entonces, todavía no escuché la campana, falta todavía, me refiero a la campana del ring. Todavía queda un posible recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Hay seis causales bien específicas por las cuales uno puede presentar un recurso de revisión contra esta sentencia. Ah, no es definitivo. Hay todavía, es lo que no sabíamos. Está la posibilidad. En lo que normalmente acontece, la sentencia de la Suprema Corte en casación es lo último. Pero hay, en algunas situaciones y en algunas causales, la posibilidad de un recurso de revisión. Son seis causales muy específicas, donde me estoy estudiando y estamos estudiando, si procedo o no en este caso para revisar la sentencia. Eso se verá. Pero sí, técnicamente, Julio agotó todos los medios ya, tanto administrativos como judiciales en Uruguay, y eso, en principio, le da la posibilidad de presentarse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos un plazo de 6 meses para presentar la denuncia, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta comisión decide si elevar o no el caso, si corresponde, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo esto en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, algo similar y en paralelo al Tribunal Superior de Derechos Humanos en Europa. Allí el juicio ya no sería contra Rosal 33, en principio, sino contra el Estado uruguayo. Entiendo que se ha configurado un supuesto de responsabilidad, tanto legislativa, administrativa, como judicial del Estado uruguayo, por la forma en la que regula este tema y por la forma en la cual la justicia ha actuado, en especial en segunda instancia y en la corte. Algunos pasajes, si les parece bien, y ustedes me dicen del tiempo, si les parece que corresponde. Sí. Algunos pasajes, todavía no he difundido la sentencia, creo que soy el único que la tiene, porque a raíz de un episodio muy delicado, muy grave y penoso que sucedió con un medio de comunicación, Julio me pidió de que no difundiera más la sentencia, así que hasta que no me reúna con él no puedo compartirles, así que disculpas. Este fue un medio de comunicación, que uno lo identifica supuestamente como un medio de izquierda y uno espera que se actúe con cierta dignidad. Pero le dimos la primicia de la sentencia de primera instancia, un diario montevideano, una diaria montevideana. No es Brecha, por supuesto, no son ustedes, por supuesto. Le dimos la primicia, le pedimos que no trascendiera el monto de la condena. Primero por seguridad de Julio, Julio vive en la zona roja, por su seguridad, el monto que iba a cobrar. También por respeto a la empresa, ¿por qué no? Ellos no solamente publicaron el monto, lo publicaron mal. Les pedí que lo bajaran, no lo hicieron, les había dado yo la sentencia, y cuando hablé con la periodista y con la directora de ese pasquín, la respuesta fue, la sentencia desde que la tenemos es un documento público, se las había dado yo. Entonces a partir de ese momento no hablamos más con ese medio. Julio me pidió que no trascendiera, que no difundiera la sentencia. Cuando él me autorice les comparto si les parece bien. Pero hay algunas cosas que son interesantes dentro de las 68 páginas que tiene la sentencia. Toda sentencia en general tiene primero vistos, que explica el caso, información del caso, luego unos resultandos, que es donde se explica qué dijo cada parte y las sentencias anteriores, por último el fallo, que es la decisión, y entre medio lo que se llaman los considerandos, que son los fundamentos de la sentencia. Hay varios pasajes que son interesantes, algunos, en lo que entiendo, con defectos jurídicos, sustanciales y procesales, algunos que ya mencionábamos. Pero en especial hay pasajes bien interesantes, que algunos son llamativos, otros son alarmantes, son preocupantes para la sociedad. Porque cada vez que un juez, un tribunal o una corte dicta una sentencia, le envía un mensaje a su comunidad. Como tú bien decías, Corina, en la introducción, paradojalmente se le llama Suprema Corte de Justicia. Parece ser que es lo supremo, lo superior. Parece ser que uno no podría encontrar más ni mejor justicia que allí. Entonces, cuando uno ve sentencias como esta, uno dice, bueno, el ciudadano, la ciudadana uruguaya en general, y uruguayo en general, y más que nada los de a pie, dicen, si esto es la justicia, ¿cómo hago yo para seguir actuando ahora en más? Porque no hay ningún tipo de previsibilidad ni garantía. Si a mí no me dicen las normas claras, y a su vez el juez que decide no es claro tampoco, ni fundado, ni racional, no sabemos qué hacer porque no sabemos lo que puede pasar. Si les parece bien y no les parece un exceso. No, al revés. Algún pasaje interesante que entiendo que no es verdad y que a su vez la prueba del proceso dice algo distinto. La sentencia habla, bueno, de bases interpretativas, de algunos conceptos. Incluso hasta reconoce, ¿no? La sentencia en un pasaje dice, hay que contemplar, dice la sentencia de la Suprema Corte, la dificultad no culpable a la que se enfrentó el actor. Entonces la sentencia reconoce que el contexto de trabajo y de vivienda de Julio y el contexto procesal del juicio no le era fácil plantear las cosas, probarlas. Esto es un juicio de daños ambientales, a salud humana por agroquímicos, pero también en el contexto de la ley y del proceso laboral, donde rige un principio o regla jurídica que es, el latinazgo lo que establece es indubio pro operario, ante la duda a favor del trabajador. Acá hubo situaciones de duda. Por lo tanto, debía interpretarse en favor del trabajador y no se hizo, pese a que la sentencia reconoce la dificultad a la que se enfrentaba Julio. Entonces, en un apartado, por ejemplo, y creo que esto es bueno compartirlo con la ciudadanía, analizarlo, como lo decía al principio, yo no conozco, tampoco quiero, a nadie de Arrozal 33, tampoco a las personas que integran las entidades públicas que entiendo que tendrían que haber actuado, ni mucho menos conozco ni a los ministros del tribunal, ni a los miembros ministros de la Suprema Corte, no los conozco personalmente. Esto no es una crítica personal a nadie. Esto es una crítica porque en la vida somos lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces, una crítica analítica intenta ser fundada al actuar. Incluso también hasta la Fiscalía General de la Nación. Desde hace 4 años que hay un juicio donde se habla en los medios de comunicación, hay investigaciones de la Universidad de la República que son de público conocimiento sobre la situación de Arrozal 33 de Julio y de otros trabajadores del campo uruguayo. ¿Ningún fiscal de oficio se le ocurrió decir vamos a investigar esto? Como sucede en el Estadio Centenario cuando hay, sí, cuando hay una riña, técnicamente en derecho penal, una riña, una situación de violencia entre más de 2 personas, más de una vez un fiscal o un juez, estando en el estadio fuera, dijo, no, mira, acá hay una riña. Actuó de oficio, todos para el juzgado. Y acá a nadie se le ocurrió acá de oficio actuar. Reitero, no estoy criticando ni a ningún fiscal en particular, ni al señor, digo señor con todas las letras porque su actuar como fiscal lo ha demostrado, el señor fiscal general de la Nación. No lo digo en crítica a nadie, sino que me pregunto, ¿ningún fiscal de oficio dijo, vamos a investigar esto? Porque hubo una sentencia de primera instancia, entonces penalmente había una lesión grave o gravísima de Julio, que es perseguible de oficio. ¿Nadie se le ocurrió investigar esto? Nosotros en su momento, con una sentencia de primera instancia, pensamos en hacer la denuncia penal, sea por lesiones por el Código Penal o por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que siempre Silvia la destaca para este caso, que ha sido declarada constitucional por la Suprema o supuestamente Suprema Corte de Justicia, la declaró constitucional esa Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, pero bueno, la sentencia de primera instancia, dijimos, bueno, esperemos al fallo de segunda instancia, que se confirme o no, entonces tratamos de actuar en ese momento con mesura, pero a nadie se le ocurrió actuar de oficio ante una situación tan grave. Es como solía ser el querido, recordado Enrique Viana, nadie se le ocurrió de oficio hacerlo. Enrique Viana, que por hacer los juicios que hacía en la Defensoría Civil, después lo trasladaron a la Defensoría de Menores Infractores. Pero, por ejemplo, la sentencia, por eso decía, es importante compartir con la sociedad como texto normativo esta sentencia para que la analicemos. Plantea la sentencia como que supuestamente en la segunda instancia se probó, y la expresión literal es, la maquinaria que de los Santos reparaba era lavada previamente. Esto es una mentira tajante. Las declaraciones testimoniales dicen que no. Tanto el tribunal como la corte le dan la razón a quién, o mejor dicho, no la razón, valoran con prioridad qué testigos, los de Arrozal 33, que son empleados de Arrozal y algunos con cargos de encargado directivo. Otra, es un hecho objetivo, no es una opinión. Exactamente. Se lava, no se lava, exactamente. Entonces, se le prestó atención a eso y no al episodio narrado de que Julio fue rociado con agroquímico en una ocasión, a causa de que no se cumplían con las normas de seguridad y prevención, y pidió para ir al baño hasta la casa a bañarse, que quedaba a pocos metros, que es el mismo predio, y le dijeron que no, estuvo todo el día rociado hasta la noche. Eso no, y lo otro sí. Y además sobre la base de algo que no es verdad. También expresa o tiene en cuenta la corte en la sentencia de que supuestamente en segunda instancia se probó que la empleadora, Rosal 33, realizaba capacitaciones adecuadas al personal. Esto no surge, surge lo contrario, mejor dicho, de los testigos, de los expedientes del Banco de Seguro, donde hay multas previas a Rosal 33. ¿Cómo? ¿Se lavaban las máquinas y se daban capacitaciones? No es un hecho que es de público conocimiento de que no es así. También plantea la Corte, como que está supuestamente probado en segunda instancia y no es así, que ninguno de los informes técnicos producidos en autos da cuenta de que la enfermedad del actor hubiera sido causada por su trabajo en la Rosal 33. Y los diagnósticos médicos los ignoran. Este pasaje es increíble. El Banco de Seguro del Estado habla de enfermedad profesional. El BPS establece un baremo de incapacidad del 87,9%. Casi un 90% dice que es absolutamente incapaz para trabajar por el resto de su vida. Julio está con un oxigenador. Peritaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Dos peritajes más. Uno incluso aportado por Arrozal. Todos concluyen de que hay un nexo causal entre el hecho de que Julio viviera y trabajara en Arrozal con presencia de agroquímicos y su enfermedad. Es más, la señora con todas las letras, perito, Stella Deven, especialista y magíster en salud ocupacional, dijo que había causalidad entre este hecho y el daño a Julio y que no había nexo causal en sus antecedentes laborales y clínicos. Arrozal 33 pretendía argumentar, acá no se animaron a tanto en darle la razón a eso, pero implícitamente se la están dando, pretendía argumentar que el tema de Julio era porque era fumador hace no sé cuántos años, o porque trabajaba de soldador. Esto, yo en lo personal, aunque trato de mantener, como diría uno de mis maestros, que no se me derrita el hielo, pero es un poco indignante. Lo que te iba a decir, me sacaste la palabra de la boca. Bueno, llegamos al fin de esta primera parte de los comentarios y de nuestro diálogo con el doctor Santiago Mirande sobre este fallo, y digo primera parte porque nos quedan comentarios muy interesantes sobre la justicia, lo que él llama la factoría alimentaria y lo que queda por hacer en tribunales internacionales, así como la importancia de los diversos apoyos que se le pueda brindar a esta familia, que es un ejemplo de coraje y valentía frente a las adversidades que les ha tocado vivir. Bueno, nos vamos. Ya llega Tierra Libre de Luis Córdoba, a quien este colectivo le agradece y valora los conceptos vertidos la semana pasada sobre la audición y que le hemos hecho llegar a Claudio Martínez. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora sí, hasta la semana próxima y que pasen muy bien.